después de este tiempo de oración precioso, ahora te pedimos que nos hables a través de tu palabra, que nos ministres a través de tu palabra. Hay una palabra para nosotros esta noche de tu parte. Hay algo que vas a decirnos, así lo tomamos. Esta palabra es para nosotros, Señor. Que cale, que llegue, que toque, Señor, que transforme, que mude, Señor bendito, nuestras vidas. Y úsame a mí esta noche, Señor, como ese instrumento de bendición, Padre, para tu pueblo hoy, Señor. Que lo que hoy escuchen les sirva, les bendiga, lo usen en su vida y puedan ver, Señor, cosas especiales en ella. Gracias te damos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Bríndele un aplauso al Señor, por favor. Muy bien. Y tome su Biblia, por favor. En el capítulo, ¿qué? ¿De Números? ¿En cuál vamos? Están al día los hermanos, ¿no? Están al día. Capítulo 14. Capítulo 14. Ahí vamos. Hace 8 días. Estuvieron escudriñando el capítulo 13 con nuestro hermano John. Hoy vamos a leer el capítulo 14, solo la primera parte del capítulo 14. Versículo 1 al 10, vamos a leerlo, dice la palabra de Dios. Entonces toda la congregación alzó la voz y el pueblo lloró aquella noche. Y todos los israelitas se quejaron contra Moisés y Aarón y dijeron: ojalá hubiéramos muerto en Egipto o muriéramos en este desierto, porque el Señor nos trae a esta tierra para caer a espada y que nuestras esposas y nuestros hijos sean por presa. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: nombremos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre su rostro ante la congregación de Israel. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido el país, rasgaron sus vestidos y dijeron a toda la congregación de Israel: el país que fuimos a reconocer es en gran manera bueno. Si el Señor se agrada de nosotros, nos introducirá en esta tierra que emana leche y miel y nos la entregará. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se apartó de ellos, pero con nosotros está el Señor, no los temáis. Entonces la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria del Señor se mostró en la tienda de la reunión ante Israel. Amén, hermanos. Muy bien, tomemos asiento, por favor. Muy bien, hermanos. Hace, 8 días, yo andaba feliz. Solo 8 días, solo una felicidad. En San Andrés, ¿no? En la luna de miel, pues. Entonces, le correspondió predicar al hermano John. Y él compartió con ustedes el capítulo 13 del libro de Números, ¿verdad? Ahora, el capítulo 13 termina con unas palabras muy desalentadoras. Quiero que lo leamos, capítulo 13, versículo 31 dice: pero los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra esta gente, porque son más fuertes que nosotros. Y los israelitas hablaron mal del país que habían reconocido. Dijeron: la tierra que reconocimos traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Nosotros, a nuestro parecer, éramos como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Así termina el capítulo. Usted recordará que Moisés envía un grupo de 12 personas a la tierra prometida. Están ahí, a puertas de la tierra prometida. Lo que van a hacer es ir a espiar la tierra para armar su plan de guerra de cómo van a conquistar la tierra. Envían los 12. Dos de ellos regresan entusiasmados, contentos, regresan animados, felices. Y 10 de ellos regresan negativos, pesimistas, sin fe y llenos de temor. Y la razón es que al ir a esa tierra, se dieron cuenta que las ciudades están rodeadas de murallas. Y que los habitantes de esa región eran gigantes, inmensos. Tuvieron miedo y fueron y hablaron esas palabras al pueblo. Así termina el capítulo 3. Hoy le voy a hablar bajo el título El poder de nuestras palabras. Pero no se asuste, porque cuando hablo del poder de nuestras palabras, no me estoy refiriendo a que nuestras palabras tengan algún tipo de poder creativo, ¿no? O sea, como que si yo le digo a la hermana gorda, hola gorda, ¿cómo estás gorda? Bien gorda, entonces la hermana se va a volver gorda porque mi palabra tiene poder creativo, ¿no? Que es lo que algunos creen, ¿cierto? No, vamos a hablar aquí nada de yo decreto, yo declaro, yo suelto, yo amarro. Que es la forma de orar, la moda de orar hoy día, ¿sí? ¿Los ha oído? Todo el mundo, yo decreto, yo profetizo, yo suelto, yo amarro, yo desamarro. No me refiero a ese tipo de doctrina, mala doctrina, sino que me estoy refiriendo a algo que es una verdad. Y es que nuestras palabras tienen un poder, tienen el poder de afectar positiva o negativamente a las personas. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Espero que se haya dado cuenta. Bien dice la Escritura, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Pero reitero, no se refiere a que si le decimos a la hermana, hola flaca, ¿cómo estás flaca? Bien flaca. Entonces la hermana se va a volver flaca. Porque nuestras palabras tienen poder, como dicen algunos. Si no, se está refiriendo al efecto que tienen nuestras palabras sobre los demás, sobre nuestros amigos, familiares, sobre los hermanos de la iglesia. Y es importante saber esto porque tenemos que tener mucho cuidado de cómo hablamos. Porque en nuestra forma de hablar, en ese sentido, vamos a generar o fracaso o éxito en las personas. Entonces quiero que se fije las consecuencias emocionales que tuvo para el pueblo el hecho de que estas personas, esos 10 espías, hablaran como hablaron al final del capítulo 13. ¿Qué dijeron? ¡No podemos! ¡Es difícil! ¡Es imposible! ¡Tenemos miedo! ¡Somos unas cucarachas! ¿Lo leyó ahí? Sí, lo dijeron. Y esas palabras, como las palabras tienen poder, afectaron a toda una nación. Para que usted se dé cuenta del poder que tiene. Ahora, si afectara a toda una nación, imagínese lo que pueden hacer con una iglesia. O lo que pueden hacer con una familia. Entonces tenemos en el texto, capítulo 14, versículo 1 al 10, hasta 5 consecuencias emocionales. Con el favor de Dios, dentro de 8 días, vamos a ver consecuencias espirituales que tuvieron. Las palabras que estos 10 espías dieron al pueblo en aquella ocasión. Pero por ahora vamos a centrarnos en las consecuencias emocionales. Lo primero es que esas palabras trajeron tristeza. Esas palabras tuvieron tal efecto que llenaron el corazón de los israelitas de tristeza, pero no cualquier tristeza. Si lee el verso 1, dice, entonces toda la congregación, ojo, es el primer detalle. No quiere decir que todos, absolutamente todos, no, porque ya sabemos que al menos dos no se dejaron contagiar por eso. Pero sí sabemos claramente que al menos la gran mayoría de la congregación, ¿eh? O sea, toda aquí es una figura literaria, no quiere decir que todos, absolutamente todos, es una figura literaria. Por ejemplo, cuando usted dice, toda la gente estaba en el estadio, toda la ciudad estaba en el estadio, ¿qué quiere decir usted con eso? Que todos, absolutamente todos, están nada metidos en el estadio, no, sino que había mucha gente en el estadio. Ese todo aquí hay que tomarse así. Ese toda quiere decir que la gran mayoría de los israelitas, la gran mayoría, empieza. Entonces, toda la congregación alzó la voz y el pueblo lloró aquella noche. Oyeron esas palabras, se pusieron muy tristes, muy tristes. Entonces se pusieron a llorar, no parte de la noche. Sino que usted lee el texto, se da cuenta que lloraron gran parte de la noche. Imagínese el poder de las palabras. Se pusieron a llorar. ¿Será que nuestras palabras tienen el poder de entristecer a los demás? ¿Será que nuestras palabras tienen el poder de entristecer a nuestros hijos, a nuestro cónyuge? ¿Será que nuestras palabras tienen el poder de entristecer a los hermanos de la iglesia? Cuando les venimos con pesimismo, negatividad. No, somos cucarachas aquí, hermano. No se puede, eso es imposible. O cuando nos ponemos de llevar y trae, a llevar y traer chismes. ¿Cómo entristece el chisme, verdad? ¿Cómo afecta, cómo daña el chisme el corazón de las personas? Amén, hermano. Amén. Esa es la primera consecuencia. Para que ustedes fijen el poder de las palabras. El pueblo se entristeció y se entristeció de tal manera que gritaban y lloraron, si no toda la noche, al menos sí, gran parte de la noche, estuvieron llorando, solo por lo que estos 10 hombres les dijeron. Luego, en segundo lugar, tenemos en el versículo 2, otra consecuencia emocional, y es, y todos los israelitas se quejaron contra Moisés y Aarón, y dijeron, ojalá hubiéramos muerto en Egipto, o muriéramos en este desierto. Esa es la segunda consecuencia, la queja. ¿Ve? Yo me imagino, parece ser que cuando los 12 espías salieron hacia la tierra prometida, la gente estaba a la expectativa. Imagínense, era la tierra de la promesa. Dios les había dicho que esa iba a ser su tierra. Y esa era tierra que emanaba leche y miel, es decir, una tierra fértil, de cosechas abundantes, de muchos ríos muy buenos. Y la gente estaba como feliz, contenta. Bueno, ya pasamos todo esto, vamos a entrar, vamos a esperar a ver qué nos dicen. Cuando llegan estos tipos con racimos y todos de allá, y le dicen, mire, estos son los frutos. Y después les dicen, pero eso es muy difícil entrar allá. Eso no se puede. Allá hay gigantes, ciudades fortificadas y nosotros somos unas cucarachas. No podemos. Entonces como que esa expectativa que tenía el pueblo se convirtió en queja, una queja. Pero ahora esta queja es contra Moisés y Aarón. Le dije que el libro de Números se caracteriza por algo y es que la queja está en casi todos sus capítulos. Nos muestra un pueblo murmurador y quejambroso. Murmuran contra Dios, murmuran contra el líder, murmuran contra todo lo que pueden. Y ahora están ahí quejándose. Un pueblo que estaba como a la expectativa, como que bueno, ya contento. Ahora le dañaron su corazón y empiezan a quejarse. Y miren lo que dice. Dice, ojalá hubiéramos muerto en Egipto. ¿Se imagina eso? Ojalá hubiéramos muerto en Egipto o muriéramos en este desierto. Quieren morirse. Ese fue el poder de las palabras en esos corazones. Ellos querían morirse. Ellos querían, deseaban en ese momento haberse quedado en Egipto. Y empezaron a quejarse de esa manera contra Moisés y Aarón. Y aquí Aarón recibió un poquito de su propia medicina, ¿recuerda? En el capítulo 12 fue Aarón el que empezó a murmurar contra Moisés. Y toda esa historia que estudiamos en el capítulo 12. Bueno, ahora Aarón está viviendo en carne propia lo que es que otros murmuren de él. Amén. Ojalá le haya servido al hombre, ¿no? ¿Cierto? Vamos a ver, creo más adelante capítulo, no sé, creo que en el mismo 14, 15, bueno, por allí hay un capítulo donde de otra rebeldía. Vamos a estudiar a ver si le sirvió o no a Aarón eso. Pero el punto es ese. ¿Cómo podemos llegar a desanimar el corazón de alguien con nuestras palabras? Haciendo que esas personas muestren ingratitud, insatisfacción, desagradecidos. Eso hacen las palabras. Hay que tener cuidado cómo hablamos. Hay que tener cuidado cómo decimos las cosas. Porque nuestras palabras tienen poder. Luego, en tercer lugar, esta es una queja contra dos hombres, Moisés y Aarón. Pero tal vez lo más terrible de todo es que las palabras de esos espías hicieron que el pueblo se rebelara contra Dios, nada más y nada menos. Yo creo que eso fue lo peor de todo. Porque fíjese allí en el capítulo 14, versículo 3 y 4 dicen: ¿por qué el Señor? Noten. Amén. Entonces ahí ya hables de Dios, ahí van a hablar es de Dios. ¿Por qué el Señor nos trae a esta tierra para caer a espada y que nuestras esposas y nuestros hijos sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: nombremos un capitán y volvamos a Egipto. ¿Cómo le parece eso? Ya no es contra Moisés y Aarón, ahora nombran y dicen: ¿por qué el Señor nos trae acá? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el motivo real de Dios traernos acá? Entonces están cuestionando los motivos del Señor. Están cuestionando los propósitos de Dios. Imagínense el impacto de las palabras. Imagínense la mala influencia de las palabras en el corazón de estas personas. Imagínense lo que dicen: ¿no sería mejor volvernos a Egipto? ¿A Egipto a qué? ¿Será que ellos creen que el faraón los va a recibir con los brazos abiertos? Después de todo lo que pasó. Igual el faraón ya estaba muerto. El faraón del Éxodo, ¿se acuerda? Porque allá quedó metido en el mar. Pero había otro faraón. ¿Será que ellos creen que ese otro faraón los va a recibir después de todo lo que había pasado? ¿Y los iba a tratar muy bien? Pues ellos están pensando, prefieren volverse a Egipto allá, a soportar, a volver a ser esclavos. ¿Quién sabe qué les van a hacer? ¿Quién sabe qué va a pasar? A enfrentar el desafío de la tierra prometida. Entonces nuestra rebeldía va envuelta como con un desánimo ahí. Pero lo que le quiero volver a puntualizar es: fíjese el poder de lo que decimos. Y tengamos cuidado entonces con lo que decimos. Hasta ahora tenemos, número uno, las palabras pueden entristecer profundamente el corazón de otras personas. Número dos, las palabras pueden hacer que corazones agradecidos, satisfechos, se vuelvan quejambrosos, insatisfechos, ingratos. ¿Verdad? ¿Cómo le parece la situación? Eso está mal, eso es terrible, eso no sirve. Y el otro que venía, sí, no, tiene usted razón, eso no sirve. Las palabras. Y en tercer lugar tenemos la rebeldía. Nuestras palabras pueden hacer que otros se rebelen contra Dios. Cuestionen los propósitos de Dios con su vida. Y cuestionen las motivaciones que Dios tiene con sus vidas. Y el último, donde nos vamos a detener un poco más, la última consecuencia emocional es el endurecimiento. ¿Ok? Fíjese, versículos 5 al 10. Ahí dice: entonces Moisés y Aarón cayeron sobre su rostro ante toda la congregación de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran los que habían reconocido el país, rasgaron sus vestidos. Y dijeron a toda la congregación de Israel: el país que fuimos a reconocer es en gran manera bueno. Si el Señor se agrada de nosotros, nos introducirá en esta tierra que emana leche y miel, y nos la entregará. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se apartó de ellos, pero con nosotros está el Señor, no los temáis. Ah, qué bonitas palabras esas, ¿verdad? Ahora, fíjese que ante esas palabras del pueblo: queremos volver a Egipto, nombremos un capitán, regresemos a Egipto, todas esas cosas, hay dos reacciones aquí, la de Aarón y la de Moisés. Según el versículo 5, fue postrarse en tierra. Ahora, supone uno, ahí no dice, pero supone uno que se postran en tierra para orar, se arrodillan para orar. Porque Moisés y Aarón pueden reconocer la gravedad de lo que están diciendo estas personas y la manera como están provocando al Señor. Entonces Aarón y Moisés dicen: no, aquí nos va a caer la plaga ahora, sí, la ira de Dios nos va a caer, mire lo que está diciendo esta gente. Y entonces se tiran al piso y no lo dice, pero supone, empiezan a orar seguro por el pueblo. Dentro de 8 días, si Dios quiere, vamos a ver, hermanos, la oración, la conversación que Dios tiene con Moisés respecto a esto, ¿cierto? Entonces fíjese, ellos hacen eso. Pero luego viene Caleb y Josué. Nunca olvide esos nombres. Dos héroes, dos hombres extraordinarios estos. Caleb y Josué. Nunca se olvide de estos nombres. Josué más adelante tendrá un libro entero dedicado a él. Y dentro de ese libro se menciona a Caleb. Han pasado 40 años. A ese punto, Caleb tiene 40 años. Los 40 son los mejores de la vida. Sí. Le van a pasar otros 40 en el libro de Josué. Y en el libro de Josué, Caleb tiene 80 años. Y 40 años después, el corazón de este hombre no ha cambiado. Ya tiene 80. Es un anciano. Pero no habla como los ancianos de hoy día. Pastor, sí, no vine porque hacía frío. Pastor, ¿qué voy a hacer? Que ando enfermo. Pastor, ¿qué voy a hacer? Que mis hijos. Pastor, no, así no hablaba. Sino un día fue Caleb y se le presentó ante Josué allá. En el libro de Josué, usted lo lee. Y le dice: hace 40 años tú y yo vinimos a esta tierra y dimos un buen informe. Y Dios nos prometió bendecirnos. Hoy tengo 80 años y estoy tan fuerte como cuando tenía 40. Esa es nuestra esperanza. Oye, todos los cuarentones aquí, los que van llegando, esa es nuestra esperanza, hermano. Que a los 80 años digamos: tenemos tanta fuerza como cuando teníamos 40. Y le dice Caleb a Josué aquellas inolvidables palabras: ahora dame ese monte que Jehová me prometió. Allá hay gigantes, pero yo voy a conquistar el monte que Dios me dio. 80 años tenía el viejito cuando dijo eso. ¿Oyó? Maravillosas palabras. Dos héroes, estos dos hombres extraordinarios. Fíjese que vieron lo mismo que vieron los otros 10. Sin embargo, su actitud y sus palabras fueron totalmente diferentes. ¿Qué es lo que hace que un hombre vea lo mismo que otro y su actitud y sus palabras sean distintas? Su fe y su confianza en Dios. Eso es lo que hace. Porque Josué y Caleb vieron los gigantes también. Josué y Caleb vieron las ciudades fortificadas también. Pero ellos tienen otra actitud y otra manera de hablar. Porque gente, son dos hombres maravillosos que confían en Dios. confían en el poder de Dios. Es decir, a estos sí les había servido ver abrirse el Mar Rojo. A estos sí les había servido ver las plagas en Egipto. A estos sí les había servido ver salir agua de la roca y convertirse el agua dulce, perdón, el agua amarga en agua dulce. A estos sí les había servido ver el monte Sinaí entre rayos humos y oír la voz de Dios en el monte. A estos sí les había servido. A los otros no. Ellos razonan y dicen, hombre, si Dios pudo abrir el Mar Rojo, ¿cómo no nos entrega esta tierra? Claro que no la puede entregar. Y si Dios hace caer maná del cielo y codornices vienen y nos alimenta a toda esta gente en el desierto, pues a Dios no le queda grande entregarnos esta tierra. Y por eso, aunque vieron lo mismo, tuvieron otras palabras diferentes. ¿Ok? Y todos nosotros nos parecemos a alguno de los dos. Ustedes como los 10 espías o como Josué y Caleb. ¿Cómo es usted? Es que a veces uno oye a los pelados, tienen 20 años y hablan como los 10 espías. Soy una cucaracha. Porque ahí dice. Y ahí quieren morir. Pero nosotros somos alguno de esos. Ustedes de los 10 espías, usted de los 2 espías. ¿De cuáles? Porque fíjese cómo hablan ellos. Miren lo que dicen, la diferencia. Dice, versículo 5. Bueno, lo primero que hacen en el 6 es rasgarse los vestidos. Cuando oyen esa, como que se llenan de coraje, como que se llenan de indignación. Digo, oiga estos. Y así como los muñequitos de la televisión, así como Superman cuando sí, así, y ¡guau! Señal de dolor, de indignación, pero ellos no pueden creer que esa gente hable de esa manera. Y se rasgan los vestidos y empiezan a decir, y vamos a comparar aquí algo, lo que dicen Josué y Caleb con lo que dicen los otros 10 espías. Versículo 7 dice, el país que fuimos a reconocer es en gran manera bueno. Ahora, si usted compara capítulo 13, versículo 27 con estas palabras, mire lo que dijeron los 10 espías. Dijeron, llegamos al país a donde nos enviaste, que ciertamente mana leche y miel, y este es su fruto. O sea, llevaron muestra y todo. Llevaron la muestra y dijeron, ese país es maravilloso. Después, ese mismo espíritu pesimista y negativo les hizo cambiar de opinión. Porque en el versículo 32, mire lo que dicen. Solo unos versículos abajo, no se requirió gran cosa. Solo unos versículos abajo dice, y los israelitas hablaron mal del país que habían reconocido. Dijeron, la tierra que reconocimos traga a sus habitantes. O sea, eso es feo allá. Eso es malo. Así es la cosa con el pesimista. Primero dice, uy, eso es una bendición. Después dice, no, eso no me gusta. ¡Horrible eso! Pero Josué y Caleb dijeron, no, esa tierra es buena, maravillosa esa tierra. ¿Ah? Luego, verso 8, si el Señor se agrada de nosotros, y esas palabras son claves, Él está diciendo al resto del pueblo, no hagamos que el Señor se desagrade de nosotros, no nos pongamos con murmuraciones, quejas y rebeldías contra el Señor. No hagamos que el Señor nos mire con desagrado, porque si no, esa tierra no será de nosotros. Pero si hacemos que Él se agrade de nosotros, ¿nota? Si hacemos que Él se agrade de nosotros, entonces dice, nos introducirá en esta tierra que emana leche y miel y nos la entregará. Ellos sabían la clave. La clave está en andar en obediencia. Quiere victoria, ande en obediencia. El problema es que hay gente que quiere victoria, éxito y todo en la vida, pero no quiere obediencia. Pero ellos sabían la clave, dice, si hay obediencia, Él nos va a dar victoria. ¿Ah? Y luego entonces, en el verso 9, le dicen cosas allí, a ver, le dicen, bueno, no sean rebeldes, no le teman a ese pueblo, pero casi al final dicen esas palabras, porque nosotros los comeremos como pan. Sí, eso es papita para el loro, dirían hoy. Eso es papita para el Lord, eso es fácil. Vamos a comérnoslos como pan. Bueno, eso decía Josué y Caleb. ¿Y qué decían los otros 10? Versículo 33 del capítulo 13. Es increíble, ¿no? Nosotros, a nuestro parecer, éramos como langostas y así les parecíamos a ellos. Su Biblia no dice langosta, ¿verdad? Sí, la suya sí. Bueno, ¿cuál Biblia dice distinto? ¿Qué dice? Saltamontes. Palabras de hoy, cucarachas. Pero note lo que dice. Nosotros nos veíamos como cucarachas. Y ellos nos veían así también. ¿Sí se fija? Nosotros nos veíamos. A nuestro parecer éramos como cucarachas, como langostas. A nuestro parecer, así nos veíamos. Y ellos nos veían igual, como cucarachas. Pero Josué y Caleb dijeron, no somos cucarachas, no somos langostas. Nosotros les vamos a ganar. Nosotros podemos ganarles. Nosotros podemos hacerlo. ¿Se fija la diferencia? Ahora, ¿cuál le ministra más a usted? ¿Cómo quisiera usted que le hablaran? Ah, pero diga algo. Eso, gracias. Gracias por tu optimismo, hermano. Muy bien. Entonces uno dice, ¿por qué no le hicieron caso a ellos? ¿Cierto? ¿Por qué el pueblo oyó esas tremendas? ¿Por qué no le hicieron caso a Josué y a Caleb? Porque es más fácil desanimar que animar. ¿Se ha oído ese dicho que dice que es más fácil destruir que construir? Entonces usted se gasta un tiempo construyendo un ministerio, construyendo una y llega cualquiera. Usted en años construye y llega cualquiera en un mes, 8 días le daña todo. En 3 días, en 2 días, ya, le daña todo. Porque es más fácil destruir que construir. De la misma manera que siempre es más fácil desanimar que animar. Te para el pastor aquí y dice, no, hermano, sí podemos. ¡Ay, una bendición! Y se faja. Y a la hora llega alguien y dice, no le creas, tampoco así de fácil. Y la gente, sí, pues sí, ¿no? Oiga, hermano, cuando estuve en la campaña de liderazgo transformacional, yo recuerdo, prediqué un mensaje que se llama el poder de la motivación, ¿no? No sé si lo recuerda. El poder de la motivación y yo aquí. No, alborotado. ¿No? Y bueno, yo percibí a la gente contenta y todo eso, ¿no? Pero no faltó el que a los 2 días, 3 días dijo, no, pero eso no es bíblico. Lo que eso parece actitud mental positiva, ¿no? Eso no. Eso es como positivismo, ¿cierto? Y no faltó el que le prestaba oído y dijo, sí, ¿no? Entonces fue cuando a mí me tocó decir, no, lo que ustedes tienen que ver es si está en la Biblia. ¿Cierto? Claro, ahí estaba. Yo no dije nada de mí, yo lo basé en la Biblia, ahí estaba en la Biblia. Todo lo que dije sobre el poder de la motivación. Siempre es más fácil desanimar que animar. Por eso esa gente no le hizo caso a ellos. Y otra razón es porque la gente, la mayoría de veces, le hace caso a la multitud. A la mayoría y no a la minoría. ¿Oyó? Entonces, si la mayoría dice no se puede, es difícil, esto y lo otro. Entonces, los borreguitos, ¿qué hacen los borregos? Pues siguen la mayoría. Y se van detrás de la mayoría. Y hay por ahí una minoría diciendo, no, no le hagan caso, mire, echémosle ganas, que sí se puede, vamos a ganar, vamos a hacerlo. Y no. A veces la mayoría tiene la razón. Pero usted tiene que tener suficiente discernimiento para entender cuándo la mayoría está equivocada. Y en ese caso, no seguir a la mayoría. Pero por eso no dice. Pero usted dice, bueno, pero usted dijo que la consecuencia psicológica o emocional era el endurecimiento. ¿Cómo así que el endurecimiento? Por lo que dice el versículo 10. ¿Qué hizo el pueblo? Felicitó a Josué y a Caleb. Muy bien, muchachos, los felicitamos por su fe. Muy bien, muy bien. Sigan así. Tal vez otro día le hacemos caso. ¿Sí? Muy bien, muchachos. ¿Sí? No. ¿Qué dice el versículo 10 que quisieron hacer? Los querían matar. Sí, imagínense el grado de endurecimiento y de desesperanza de estas personas. Que cuando alguien vino a decirlos, no, sí se puede, es posible, dejen esa mala actitud, no hagan eso. Lo que buscaron fue matarlos. Ahora, aparentemente lo que impidió que los mataran fue que la gloria de Dios empezó a manifestarse en el tabernáculo. Porque donde la gloria de Dios no se manifiesta en el tabernáculo, probablemente ni Josué ni Caleb hubieran contado la historia. Porque lo hubieran matado a piedra. Hubieran dicho, como dicen los pelados, perdón la expresión, no sean sapos, ¿usted qué le importa? Dejen de andar hablando pendejadas. Cosas así. ¿Sí? Pero bendito sea Dios, la gloria del Señor se manifestó en el tabernáculo. Y tal vez eso fue lo que los frenó. Ahora, terminemos y digamos. Meditemos, pensemos. ¿Cómo es su hablar? ¿Cómo son sus palabras? En su casa, empecemos ahí. ¿Cómo habla usted en su casa? ¿Cómo habla usted allá en su trabajo? ¿Cómo habla cuando está aquí en el ámbito de la iglesia? ¿Cómo habla? ¿Cómo habla? Piense en eso esta noche. Ahora, piense además que sus palabras tienen un tremendo poder para levantar o para derribar, para construir o para destruir. Con sus palabras usted anima, usted bendice, o con sus palabras usted entristece y desanima. ¿Cómo habla usted? ¿Cómo está hablando? Esa es la reflexión esta noche. Ojalá cada uno de nosotros seamos profetas de fe, profetas de esperanza, que traigamos ánimo y que seamos una bendición donde quiera que estemos. Dios nos guarde de ser gente pesimista, negativa, que lleva tristeza, que lleva angustia, que lleva malestar y amargura al sitio donde está. Dios nos guarde de eso. Oremos al Señor esta noche. Padre, te damos gracias por esta palabra y por la enseñanza que podemos recibir de ella. Señor, como dice el proverbio, pon guarda en nuestra boca, Señor. Porque muchas veces pecamos de lengua, Señor. Muchas veces nuestras palabras entristecen, llevan a la gente a la rebelión, a la queja, a la ingratitud y a la insatisfacción. Somos agentes del maligno en ese caso, Padre. Pero que nuestras bocas bendigan a nuestros hijos y a nuestros cónyuges. Que nuestras bocas bendigan a nuestros compañeros de ministerio y a nuestros hermanos de la iglesia. Que nuestras bocas sean reconocidas por el optimismo, la fe, la esperanza. En nuestro trabajo, en nuestra comunidad, donde quiera que nos desenvolvamos, Señor, nosotros seamos aquellos de la palabra de fe, de la palabra de confianza, de tranquilidad. Te lo pedimos en esta hora, Señor. Y te damos muchas gracias por lo que hoy nos has dicho. Que ministre nuestro corazón, que lo afecte, que nos haga pensar, que nos transforme, Señor. Y que al practicar esta palabra podamos ver cambios significativos en nuestras vidas y a nuestro alrededor. Muchas gracias, Padre. Amén y amén.